En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es ya viernes 24 de julio de 2020. A estas alturas, en un año normal, estaríamos hablando de que el Elche lleva ya 8 o 10 días de pretemporada preparando la próxima campaña. Pues bien, a 24 de julio todavía no sabemos, desconocemos el dato de si el Elche jugará o no el playoff de ascenso a Primera División. Encantado de saludarte en el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Y es que el Elche Club de Fútbol está jugando el partido más importante de la temporada en los despachos y no en el césped. Cada vez más en el aire la disputa del partido suspendido en la jornada 42. Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, que es el que ha generado una enorme polémica al considerar casi todas las partes que la competición queda adulterada. Y lo peor, el tema sanitario. El Fuenlabrada ha confirmado 6 positivos más por COVID-19. En total son 16 afectados en el club fuenlabreño, 12 confinados en el Hotel Finisterre de La Coruña y 4 que se encuentran en Madrid. Es decir, más de la mitad de la plantilla han dado positivo. Y lo peor, un jugador del Fuenlabrada ha sido hoy hospitalizado en A Coruña por precaución, según ha informado el club. El Fuenlabrada no reviste gravedad. En total, como digo, el conjunto madrileño tiene confirmados 16 casos positivos de jugadores por COVID-19. Con este panorama, ¿qué está esperando la Liga a, en este caso, dar luz verde a una decisión sensata y lógica? Ese partido no se puede disputar ni la semana que viene ni la próxima. Se harían falta 14 días de cuarentena para que todos estos nuevos positivos pudieran jugar, por no hablar de que van a estar sin entrenar y confinados en la habitación de un hotel todos estos días, por no hablar de que el rival está de vacaciones y descendido. Es que ese partido no tiene sentido, y menos para la fecha que anunció la Liga del jueves que viene, 30 de julio. Y a todo ello, pues claro, todos los demás esperando a ver qué playoff se disputa y cuándo. En el Elche Club de Fútbol tienen claro que la cabeza está ya puesta en el Zaragoza. Pere Milla. Ahora ya vuelta en los entrenamientos, preparar el partido contra Zaragoza, que esperamos que sea lo antes posible, porque bueno, nosotros estamos ya para competir. Están en modo playoff en el Elche Club de Fútbol. Pere Milla, desde luego, lo tiene clarísimo, pero aquí nadie se puede fiar. Lo que sí es cierto, como digo, es que cada vez más en el aire está la disputa de ese partido que no tendría sentido. Aparte de que en lo deportivo sería una pantomima, sería, bueno, pues una pachanga, podemos llamarle como queramos, un partido irreal. Está claro que no debe disputarse por muchos motivos. El Ayuntamiento de A Coruña ha pedido a la Fiscalía que investigue un posible atentado contra la salud pública. Ahora mismo, las posibles sanciones al Fuenlabrada pasan por una multa económica, por la pérdida del partido, lo que otorgaría al Elche definitivamente la sexta plaza y jugar el playoff, o incluso lo que pide el Deportivo La Coruña. Claro, el Deportivo se agarra todo lo que puede para intentar recuperar plaza, para seguir en segunda. Y lo que pide el Deportivo de La Coruña es que el Fuenlabrada pierda la categoría por una falta muy grave. La verdad es que esto se puede convertir en otra guerra Federación-Liga, aunque aquí el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno, va a tener mucho que decir, que es el que acusó de gravedad, de negligencia, tanto al Fuenlabrada como a la Liga. Al primero por no... vamos a ver, por negligencia, por entender que los datos, sabiendo que el domingo por la noche ya tenían hasta 4 positivos, no debieron subirse al avión el lunes. Y segundo, la Liga, por permitir esta situación de, bueno, una peligrosidad tremenda, insisto, a nivel sanitario. Ya no estamos hablando de a nivel deportivo. La Federación Española de Fútbol instruye un expediente disciplinario al Fuenlabrada, eso ya lo sabíamos, a instancias no solo del Elche, sino del Depor, del Rayo y del Numancia, los 4 clubes que han formulado alegaciones buscando, en unos casos, como digo, que el partido del lunes se le dé por perdido por incomparecencia, y en otros casos, como el Depor, que lo que pide es que... se ha descendido de categoría por conducta contraria al buen orden deportivo. El fallo del comité de competición, pues visto que todavía no se ha producido, como no sea en la tarde de hoy, ya habrá que esperar al lunes o el martes, pero no deberían divagar más, debería solucionarse cuanto antes porque las fechas apremian, todavía tiene que disputarse un playoff y todavía tiene que un equipo acompañar a Primera División al Huesca y al Cádiz. Por cierto, la Liga de Fútbol Profesional, en un amplio, extenso comunicado, ha dado su versión de los hechos, pero es que por mucho que lo pinte bien o que lo pinte a su manera, en esa explicación de la Liga pone que el domingo 19, además va por horas, a las 9 de la mañana lo que hicieron, a las 7 de la tarde, bueno, pues a las 7 de la tarde del domingo, recordamos que los jugadores del Fuenlabrada se subieron al avión el día del partido, el lunes, pues el domingo, dice la Liga, domingo a las 17 horas, perdón, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, se recibe SMS del laboratorio para informar de 2 positivos del Fuenlabrada, resultando una tercera persona en duda. El resto son todos negativos. Nos informan que no se trata de jugadores, sino miembros del staff y el club son los que han dado positivo. Y a las 22:30 de la noche del domingo se recibe otro SMS del laboratorio para informar que la tercera persona en duda del Fuenlabrada también es positivo. Aunque no fuesen jugadores, si son personas que han estado en contacto con los jugadores, lo lógico sería pensar y sensato que van a seguir habiendo más contagiados. O sea, en ningún momento, es que la propia Liga lo pone, que sí sabía lo de los positivos el domingo por la tarde y por la noche. No tiene sentido que el lunes se suban a un avión con el riesgo que ello conllevaba. Todo, yo creo que, o casi todo, lo tienen contra la Liga y el Fuenlabrada. En este caso, yo creo que hay que saber separar lo humano de lo deportivo. Los jugadores del Fuenlabrada no lo estarán pasando nada bien, confinados en el ojo del huracán, y uno de los chicos, como digo, que está en el hospital por precaución, porque ha notado síntomas. Por cierto, apuntan desde Coruña, y están haciendo muchísima presión, el diario Punto Es, que los servicios médicos del Fuenlabrada reconocen en un informe que el equipo no debió haber viajado a Galicia. Esto lo dicen los propios servicios médicos del cuadro madrileño. O sea que más claro ya es difícilmente posible. Lo vamos a analizar todo aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Hartos de resistir. Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Caddy por 169 euros al mes con MyRenting es irresistible. Tiple, tiple, tiple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automóvil. Automoción. Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. AG Broker Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, fincas, naves, solares, obra nueva, traspasos, inversiones de rentabilidad o reformas, tanto en zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el 96-661-5062. Estamos en el centro de Elche. AG Broker Group. Queremos ser tu gestor inmobiliario. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es viernes 24 de julio. Un servidor estaría terminando las vacaciones porque, bueno, en los últimos 30 años siempre ha sido así. Los jugadores se cogían las vacaciones en mitad de junio, final de junio, y volvían a mitad de julio para hacer pretemporada. Y bueno, pues aprovechábamos para coger más o menos las mismas vacaciones o hasta final de julio. Bueno, pues ni hemos pillado vacaciones ni sabemos cuándo las vamos a pillar. Y ojalá no las tengamos que coger hasta que cantemos el gol del ascenso a Primera División. ¿Verdad que lo firmáis? Yo también. Bueno, pues el Elche está jugando el partido más importante de la temporada y no lo está haciendo en el pasto, como dirían nuestros amigos argentinos. Lo está haciendo en un despacho, concretamente, y al menos de momento, en el del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Ahí están las alegaciones del Elche Club de Fútbol, los seis puntos que ayer os contábamos, sobre todo pide que den por perdido el partido al Fuenlabrada por esa negligencia sanitaria, por saltarse los protocolos de la Liga. Está claro que aquí alguien ha fallado, aquí alguien ha hecho lo que no debía de hacer y debe de pagarlo. Y además la Liga, pues digamos que está siendo protectora, no lo siguiente, sobreprotectora con el Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque el hijo de Tebas es el asesor jurídico del Fuenlabrada. No. Porque Tebas padre cobró o estuvo a punto de cobrar 130.000 euros en 2018 por asesorar al Fuenlabrada. No, habrá sido casualidad, presuntamente. Pero lo cierto es que no se acaba de entender cómo la Liga, que vela por los intereses de todos los clubes, solo está defendiendo a uno de manera enconada. Y cada vez se ve más acorralado, hasta el punto de que Tebas ya ha tenido que delegar, digamos que su decisión o su voto a lo que vaya a pasar al vicepresidente primero, que es Miguel Ángel Gil Marín. Pero esto no lo va a decidir la Liga. Esto, de momento, es la Federación Española de Fútbol la que tiene competencias a través del Comité de Competición y tiene, como digo, delante cuatro expedientes. El del Elche, el del Rayo, el del Numancia y el del Depor. En el caso del Elche, se ampara en el artículo 77 por incomparecencia, es una de las cosas que pide, pero bueno, yo creo que ahí posiblemente no tenga demasiada fuerza porque no comparece porque se lo ordenan los estamentos que mandan en el fútbol, el Consejo Superior de Deportes, la Federación y la Liga. Tiene mucho más recorrido seguramente el hecho de que el Fuenlabrada ha hecho algo mal. No es normal que 230 partidos no haya habido ni un solo positivo y en uno ya van 16, solo de jugadores, más cuerpo técnico, etcétera, estamos hablando más de una veintena. Algo no se ha hecho bien. No es normal. esto tiene pinta, pues de lo que tiene pinta. Supuestamente. Vamos a utilizar el supuestamente, si no, nos podemos pillar una buena. ¿Cómo está la situación? Bueno, y como decía, el comité de competición está estudiando alegaciones de los cuatro equipos. En este caso, el del Deportivo de La Coruña, que sobre todo ahora está haciendo hincapié en el artículo 68 del Código Disciplinario, que sería conducta contraria al buen orden deportivo, y lo que busca es que le inflijan una sanción muy grave, que es la que le pusieron al Elche, para descenderlo de categoría y así coger su plaza. Bueno, cada uno arrima el ascua a su sardina e intenta sacar tajada de la mejor manera posible. Pero lo que es indiscutible es que el Deportivo de La Coruña, después de 42 partidos, aún ganando ese partido suspendido, no le alcanza para la salvación, porque en la última jornada ganaron Albacete y Lugo, y sí, tiene toda la razón el Deportivo y el Numancia en quejarse de que la jornada debió ser unificada, por supuesto que sí, hay toda la razón. Y que pudo influir, que si marcas antes, que si le entran las presiones al Albacete, al Lugo, pues sí, no, no lo sé, eso no lo sabremos nunca. Pero lo de la Liga de 24 para meterlos con calzador o que echen a este equipo para que me metan a mí, eso yo ya no lo comparto, pero entiendo y respeto que el Depor haga todo lo posible y lo imposible por entrar, como lo haga el Numancia. El Rayo también lo está haciendo, aunque yo creo que tiene menos recorrido, ¿no? El Rayo, ¿en qué se ampara para jugar el playoff? Si por delante está el Elche, aunque le den el partido por perdido al Numancia, al Fuenlabrada. El que jugaría el playoff sería el Elche, no el Rayo. ¿Qué pide el Rayo? Pues me imagino que un playoff de 6 o que se juegue la jornada entera para que así el Elche pinche y el Fuenlabrada no juegue. No lo sé, cada uno pide lo que pide. Pero lo que está claro es que aquí el único gran perjudicado es el Elche, que es el que podría ver variar su posición de la sexta a la séptima en un partido de... no sé ni cómo catalogarlo. Hemos oído ya muchos adjetivos, pero está claro que eso no es un partido real. Un equipo descendido matemáticamente y que están de vacaciones sus jugadores, imaginaos que los llaman el jueves que viene, venid que tenéis que echar un partidete, chavales. Y enfrente el otro equipo, que lo están pasando fatal los jugadores del Fuenlabrada. Aunque la hayan pifiado con el tema de que se han contagiado de alguna manera extraña, pero lo tienen que estar pasando mal, imaginaos. Confinados en un hotel, si alguien dirá, sí, de 5 estrellas, no. Confinados en un hotel, sin poder entrenar, un compañero que se lo han llevado al hospital porque ha sentido algún síntoma, lo tienen que estar pasando muy mal y desde aquí todo nuestro apoyo. Porque una cosa es lo deportivo y lo que queramos para el Elche, que además creo que es por justicia, lo que merece es jugar el playoff, y otra cosa muy distinta es la salud. Y eso es lo primero. Sin salud no hay nada más. Por tanto, desde aquí todo nuestro apoyo a los jugadores del Fuenlabrada en este momento, en el que me imagino no lo estarán pasando bien, aislados en ese hotel, y en lo deportivo imagínate que les dicen, bueno, pues en 10 días a jugar. La preparación física desde luego no es la idónea en sus habitaciones. Además de otras cosas. Pero bueno, ¿cuáles son las noticias últimas? Pues que el Fuenlabrada ha confirmado 6 positivos más por COVID-19. En total son 16 afectados en el club fuenlabreño, 12 confinados en el Hotel Finisterre de La Coruña y 4 que se encuentran en Madrid. 16, casi nada al aparato. El Servicio Gallego de Salud ayer por la tarde, cuando se conoció este dato, ha añadido un nuevo positivo y ha confirmado otro no concluyente. Es decir, que el número asciende a 16 contagiados, 12 de ellos se encuentran en el hotel. La postura de la Liga se ha mantenido en todo momento, y eso es lo que no se entiende, sabiendo ya todos estos últimos datos, se ha mantenido tajante en que el partido deba disputarse y la fecha elegida es el 30 de julio. De todas formas, esta decisión es anterior a la aparición de estos nuevos casos positivos en el club fuenlabreño, y por eso digo que no tiene sentido ya que se mantengan en esa postura. La Liga ya debería sacar un comunicado diciendo, miren, este partido por pura lógica, por sentido común y por humanidad no se puede jugar, estos chavales no están para jugar, ni estos físicamente ni los otros anímicamente. Bueno, además, en la mañana de hoy un jugador del Fuenlabrada se ha sentido indispuesto y ha sido trasladado al hospital de A Coruña según ha informado el club en un comunicado. Dice que no reviste gravedad y se ha decidido trasladarle al hospital por precaución. El futbolista se encontraba junto al resto de la expedición, confinado en el Hotel Finisterre. La entidad fuenlabreña pide que los medios de comunicación respeten la identidad de la persona afectada y que haya mucha prudencia a la hora de informar de la salud de sus jugadores. Como digo, en total, el Fuenlabrada tiene 16 positivos por COVID-19 confirmados, 12 en A Coruña y 4 en Madrid. Desde aquí, insisto, la pronta recuperación del jugador y ojalá que se quede simplemente en eso, en un susto. Pero es como para... Esto es muy serio. Esto es como para que la Liga dé ya un paso al frente y diga, bueno, ante estas pruebas y estas evidencias vamos a suspender el partido. Pero vamos, definitivamente, este partido ya no se puede jugar. Y este partido no puede estar entorpeciendo la disputa de un playoff. Pero por favor, ¿qué seriedad tiene esta Liga de Segunda División que dicen que es la segunda mejor europea? Es que, por cierto, bueno, mientras esté dirigida por quien está dirigido, que por cierto dicen que si va a dimitir, es que no me lo creo. Que Tebas va a dimitir, pero de verdad conocéis al personaje. La Fiscalía de A Coruña ha abierto diligencias de investigación, incluso penal, por la denuncia pública que hizo la alcaldesa de A Coruña, porque entienden que hubo un riesgo, o que ha habido un riesgo muy evidente de salud pública. Es una razón sanitaria potente y en este caso todo acorrala tanto al Fuenlabrada como a la Liga. Sobre todo que es la que ha tomado la decisión de que este partido se dispute el próximo jueves. Ahora mismo, vamos, por todos los datos que manejamos, que los pones en una balanza unos y otros, dices, cada vez es más difícil que ese partido se dispute, está cada vez más en el aire. Las sanciones. Como no hay jurisprudencia, porque es la primera vez que hay una pandemia mundial en 100 años, desde que hay fútbol, la última fue hace 100 años, y entonces el fútbol no era como ahora. Entonces, no ha habido un caso en el que te puedas agarrar y diga, mira, esto pasó en el 2015 y esta fue la decisión y esta fue el castigo, esta fue la sanción. No, no ha habido. No sabemos qué puede pasar. Está claro que el Fuenlabrada lo tiene aparentemente todo en contra porque todos van contra él y contra la Liga. El Elche, el Numancia, el Depor, el Rayo, unos con más y otros con menos razón. Yo creo que desde luego el que más razón tiene es el Elche, que es el verdaderamente perjudicado. Luego, además, tiene presiones políticas la Liga, porque el Consejo Superior de Deportes, que es el brazo del deporte del gobierno, ha acusado ya sin ningún miramiento al Fuenlabrada por negligencia médica sanitaria y a la Liga por auspiciarle, por esconder datos, y por mucho que diga la Liga, que, insisto, ayer explicaba su verdad, y en su verdad pone que el domingo a las 7 de la tarde recibimos un SMS del laboratorio para informar de dos positivos del Fuenlabrada, resultando una tercera persona en duda. Por la noche le dicen que sí, que esa persona en duda también era positivo. Dice que no eran jugadores. Si es que da igual, si están dentro de la expedición, lo normal es que caigan como moscas al día siguiente y al otro día, pues lo que está pasando ahora, 6 el lunes, el otro día 2 o 3, anoche otros 6, es lo normal si están juntos. Lo normal que está pasando, caen en cascada, por lo que está pasando ahora con esos rebrotes, son sobre todo familiares o cuando vas a la gente joven va a las discotecas, cuando se juntan, ese es el peligro, claro que es el peligro. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo y desde luego todo parece indicar que tiene que tomar ya una decisión, insisto, el comité de competición y por ende los tres estamentos más importantes del fútbol español. Este es, insisto, un caso que no se ha dado nunca porque nunca hemos tenido una pandemia de esta magnitud y que haya afectado al fútbol de esta manera tan extraordinaria. Y ojo, se me olvidaba. El diario.es de Coruña saca una noticia no menos importante. Los servicios médicos del Fuenlabrada reconocen en un informe que el equipo no debió haber viajado a Galicia. Leo textualmente. Considero necesario iniciar una cuarentena domiciliaria de todo el personal. En estos términos se pronunció el pasado lunes el director de los servicios médicos del Fuenlabrada en un informe que fue remitido a la Liga y que sirvió para parar el partido de segunda que el Deportivo tenía que jugar con el equipo madrileño en A Coruña. El certificado médico redactado por el doctor José Manuel Blanco pone en cuestión todos los argumentos desarrollados por el club madrileño y por la Liga, asegurando que para contener los contagios entre futbolistas basta con separar a los positivos del resto de la plantilla. En su escrito, el doctor Blanco asegura sobre los 12 contagiados por COVID-19 que el resto de la plantilla deportiva ha estado en lugares comunes a distancias menores de 2 metros y durante más de 15 minutos en los días anteriores. Este argumento, que se usa para suspender el partido, no fue tenido en cuenta por el club madrileño a la hora de evitar el desplazamiento a la ciudad gallega cuando se tuvo noticia de los primeros 4 infectados. Y la Liga tampoco lo quiso tener en cuenta, supuestamente. Bueno, pues voy a rescatar unas palabras del presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que ya él, cuando dieron la rueda de prensa conjunta, ya sin todos estos datos que han aparecido desde ayer y hasta hoy, que son todavía más demoledores y potentes a favor de los intereses del Elche, pues sin todos estos datos, Joaquín Buitrago, de profesión abogado y presidente del Elche, decía estar muy esperanzado de que les diesen la razón. Yo tengo bastante esperanza en que nuestro alegato sea debidamente atendido y que no tengamos que recurrir a ningún tipo de recursos o de asesores externos para la presentación de recurso alguno, porque yo entiendo que los hechos son tan claros y evidentes que la razón nos asiste, que digamos que despojar al Elche de la sexta plaza y de la posibilidad de jugar el esto es una situación tan injusta por la situación en la cual se va a disputar o se pretende disputar ese último partido, si es que se disputara, pues entendemos que siendo tan injusta no van a dar la razón, o sea, y no tenemos ninguna duda. Llegaremos a las instancias que nos permitan en función de los resultados de las resoluciones que se vayan dictando. Yo espero que no vayamos muy lejos y que nos dé la razón cuanto antes. Pues esto lo decía el miércoles, hace poco más de 49 horas, al filo de las 12:30 del miércoles. Con todo lo que ha aparecido desde entonces, que no ha sido poco, sobre todo el comunicado acusador del Consejo Superior de Deportes, es decir, del Gobierno, acusando al Fuenlabrada de actuación grave, de negligencia grave, por subirse a ese avión cuando conocía los resultados positivos el domingo por la noche. Lo mismo a la Liga por no frenar esa salida en avión cuando también conocían esos resultados, más todo lo que estamos comentando en las últimas horas, desde luego es para ser más optimistas. Lo que pasa es que somos el Elche. Y en la Liga manda un tal Tebas, aunque dice que ahora él no va a decidir porque le pueden vincular familiarmente. Yo no me fío. Es cierto que parece que conforme pasan las horas y los días, los astros se van alineando a favor del Elche, pero mientras esté Tebas ahí, yo no me fío. Parece que tenga una animadversión especial, una ojeriza al Elche Club de Fútbol. Ya lo vimos que no tuvo ningún miramiento en 2015. Seguramente si en vez del Elche hubiera sido el Fuenlabrada el que hubiera estado en aquel lugar, digo yo que supuestamente no hubiera actuado igual. Y digo yo que supuestamente si el equipo que se enfrentaba al Deportivo La Coruña en la jornada 42 el lunes no hubiera sido el Fuenlabrada, digo yo que supuestamente tampoco se hubiera suspendido ese partido o se hubiera suspendido toda la jornada. ¿Por qué se suspendió ese partido nada más? La razón real solo la sabrán ellos, en la Liga y en el Fuenlabrada. Los demás podemos especular, entrar en el terreno de la hipótesis, pero la verdad solo la saben ellos. Pero las mentiras suelen tener las patitas cortas. Y al final, cuando está todo el mundo como un sabueso detrás de ti, al final el hueso lo agarran, ¿eh? Y ya no lo sueltan. Y ahora mismo están acorralados, como la película de Stallone. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu. Movimiento Loving People. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos. Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Ven a por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche, Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, reservas al 966-670-430. Elche en punta. Con Paco Gómez. A Aquí seguimos en Teleelch Radio Marca. ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo están a nivel deportivo? ¿Están preparando el playoff? ¿Lo están haciendo a tope? Porque Zaragoza, Almería y Girona sí lo están preparando a tope. Ellos solo tienen una duda: ¿cuándo van a jugarlo? Pero si el lunes hay resolución y se deja claro que el Elche es el cuarto equipo que lo juega y el último, es decir, el sexto clasificado, podría empezar el playoff perfectamente el jueves de la semana que viene. Ya veremos. De momento estaban puestas las fechas para el 2 y el 5 y el 8 y el 11. 2 y el 5 las semifinales, ida y vuelta, y 8 y 11 la final, ida y vuelta. Pero todo va a depender, como digo, de la resolución que se tome en el caso Fuenlabrada. El Elche ayer volvió a los entrenamientos. Hoy ha entrenado. Y está entrenando pensando en el playoff. No tiene otro, no tiene vuelta de hoja. No tendría sentido el entrenar por entrenar, porque si no se van de vacaciones. Están entrenando pensando en el Zaragoza. Están entrenando pensando en el playoff. Pacheta les da desde hoy hasta el lunes por la tarde libre, todo el fin de semana libre, y el lunes a las 7 esperan ya conocer cuál va a ser su futuro para emplearse a fondo y meter la directa. Hay una cosa buena, toda esta semana les está viniendo bien, van a estar una semana, hasta el lunes que vuelvan, con un par de entrenamientos, el resto no han entrenado porque jugaron el lunes. Los tocados pueden ir recuperándose. Los que tenían golpes, molestias, en ese sentido van a llegar mejor al playoff y con un poquito de descanso que no venía nada mal después de partidos cada tres días. Pero están en modo playoff y lo reconocía Pere Milla, listos para jugar contra el Zaragoza. Ahora ya vuelta en los entrenamientos, preparar el partido contra Zaragoza, que esperamos que sea lo antes posible, porque bueno, nosotros estamos ya para competir. Sí, el equipo está listo para jugar ese playoff de ascenso a primera y bueno, como bien digo, esperando la resolución del partido del Deportivo Fuenlabrada, que bueno, esperemos que sea cuanto antes porque nosotros estamos listos ya. Sí, el equipo ha competido aquí en el terreno de juego y bueno, y sobre todo también creo que hay que valorar la labor que ha hecho tanto el club como los jugadores del Elche Club de Fútbol, que bueno, hemos llevado el protocolo, lo que nos han marcado desde la liga y así, creo que lo hemos llevado a rajatabla y bueno, que por eso a día de hoy no hay ningún positivo. Y bueno, desde aquí mandar muchísimo ánimo a la familia del Fuenlabrada, que bueno, sabemos que son momentos duros para todas esas familias que están contagiadas por el COVID. Bueno, pues la verdad que es una incertidumbre porque, bueno, al fin y al cabo en el mundo del fútbol somos personas. Creo que aquí se ha puesto en riesgo la salud de todos y, bueno, creo que desde fuera al Elche Club de Fútbol nadie le ha preguntado cómo estás después de jugar contra el Fuenlabrada, que cómo estáis. Creo que aquí todo el mundo somos personas y la salud es lo importante. Hay que empatizar con los demás y bueno, nosotros, como bien digo, estamos listos para jugar y creo que hay que tomar soluciones porque al fin y al cabo la siguiente liga está cerca y qué va a pasar, cómo va a ser. Creo que en una pandemia mundial como la que estamos viviendo todo es posible y bueno, hay que buscar soluciones porque esto en la jornada 2 de la temporada que viene te puede pasar perfectamente. Está claro y desde luego la decisión que se tome hoy, mañana, el lunes, hablo de la decisión para el tema Fuenlabrada, insisto, puede sentar jurisprudencia porque esto va a servir de ejemplo, ojalá que no, que ya el bicho lo matemos, pero tiene pinta de que hasta que no haya una vacuna, un tratamiento y pueden seguir pasando meses, no va a ser así. Y cuando empiece la liga la próxima temporada, este ejemplo puede servir precisamente para agarrarnos a él o los servicios jurídicos de la federación para ver qué se hizo en el caso del Fuenlabrada. Que lo primero es la salud, por supuesto, y tiene toda la razón Pere Milla, al ser primero persona, compañero, antes que bueno, pensar solo en lo deportivo. Lo que pasa es que una cosa no quita a la otra. O sea, estamos ahora mismo sí rezando y estamos pensando en ellos, en los jugadores del Fuenlabrada, sobre todo el chaval que han llevado al hospital, que sea simplemente pues algo leve, y sobre todo de sus familias, porque imaginaos las familias de estos chicos cómo tienen que estar, ¿no? Por una parte, pensando cómo estará mi marido, mi hijo, mi nieto, y por otra, que no entre a casa en 15 días hasta que no dé negativo, si no nos contagia a todos. O sea, imaginaros el panorama. Pero una cosa no quita la otra. Algo han hecho mal, no, muy mal, para contagiarse 16 jugadores. Algo ha tenido que suceder cuando en 230 partidos no ha habido ni un positivo. Y en un partido, no, antes de un partido, después del partido del Elche y antes del Depor, hay esta masificación de contagios. Esas son las... lo que hay que depurar, las responsabilidades que hay que depurar y sentarán un precedente en el futuro. Pero tiene que ser así. Y no hay que confundir la sensibilidad del tema humano y sanitario con la sanción deportiva. Lo vamos a dejar aquí, deseando que paséis un fin de semana, deseando que tengamos que retransmitir todavía los partidos del playoff y que la semana que viene hayan buenas noticias. O incluso en las próximas horas, ¿por qué no? Feliz fin de semana desde Teleelch, Radio Marca. Volvemos el lunes. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.